Escucha, escucha, escucha y sabrás. Escucha, escucha siempre, escucha y verás. Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Hace algunos años vivía un monstruo llamado Merlino. Era muy amigable, pero la mayoría no lo sabía porque le tenían miedo por su feroz aspecto. Un día, Merlino salió a dar un tranquilo paseo con una amiga. De pronto se encontraron con un grupo de niños que huyeron despavoridos al verlo. Uno de los niños era hijo de un señor de muy mal carácter, que generalmente actuaba sin pensar. La persona que actúa sin pensar siempre tiene problemas. Al ver ese aspecto tenebroso, su hijo corrió a contárselo al padre. Y él, al enterarse de lo sucedido, salió a buscar a Merlino. Su objetivo era encontrarlo para que ya no pudiera atemorizar a los habitantes del pueblo. Cuando Merlino los vio, él y su amiga salieron corriendo, pues la cara que traía era de muy pocos amigos. Según caminaban intentando huir de la escena, la amiga de Merlino cayó en una trampa. El monstruo, preocupado por ella, la ayudó a salir y le dio un gran abrazo. Todos los miraron asombrados y un poco avergonzados. Nunca más intentaron hacerle daño. Nunca más intentaron hacerle daño a ninguna persona solo porque fuera de tal o cual manera, que vistiera de tal o cual forma, que hiciera tal o cual cosa. Aprendieron muchísimo solo con ese episodio de nuestro cuento sobre el monstruo Merlino. ¿Qué les pareció este cuento? ¿Han oído algo parecido? ¿Han sabido de cosas así? ¿De a veces maltrato por algo? ¿Por algo que puede ser diferente? ¿Lo han oído? Bueno, vamos a celebrar con música y volvemos con nuestro programa. Dios creó, nos brindó todo su amor, dándonos capacidades diferentes. Para sentir por igual, la gran capacidad es amarnos cuando estamos frente a frente. Tantas maneras de amar, por cada corazón hay, y en la suma logramos tomar conciencia. Que vos sos parte de mí, que yo soy parte de vos, cuando hay amor no existen diferencias. Con esta marcha mi alma se ensancha, mi ser se alegra si nos integran. Quien rechaza la dolor todavía no entendió, ser humano es ser amor. Marcharé hasta conquistar al que no piense igual, marcharé hasta tomarte de la mano. Para hacerte comprender que somos el mismo ser y decirnos yo te amo, sos mi hermano. Tantas maneras de amar, por cada corazón hay, y en la suma logramos tomar conciencia. Que vos sos parte de mí, que yo soy parte de vos, cuando hay amor no existen diferencias. Con esta marcha mi alma se ensancha, mi ser se alegra. conquistar al que no piense igual. Marcharé hasta tomarte de la mano para hacerte comprender que somos el mismo ser y decirnos yo te amo, sos mi hermano. Con esta marcha mi alma se ensancha, mi ser se alegra si nos integran. Quien rechaza la escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. El cerebro recoge datos cuando vemos a una persona y crea una síntesis, es como un concepto, y cree en ese concepto porque se lo da el mismo cerebro, antes de chequear con el afuera. ¿Será que esto que estoy pensando es así? ¿Será que esta fruta no me va a gustar de verdad? ¿Será que este vegetal no me va a gustar solo porque lo veo de tal o cual color y forma? La sugerencia es que chequeemos siempre, que no juzguemos por lo que vemos, porque el cerebro es muy rápido para sacar conclusiones. Y es una característica fabulosa, porque nos salva la vida en casos de emergencia. Pero nosotros no vivimos en emergencia. Hay solo momentos para las emergencias. Entonces, esas apreciaciones que hacemos sobre las personas, las cosas, los animales, las plantas, no siempre es la correcta. A veces podemos criticar a un animalito solo porque es muy diferente de nosotros. Al saber esto, sabemos qué es lo más fácil para nuestro cerebro. Y así estamos pendientes de no creerle todo hasta comprobarlo, a menos que sea una emergencia. Ese era un mecanismo de defensa de nosotros los humanos, porque en los tiempos de las cavernas se corría mucho peligro, había que reaccionar muy rápido. Pero ahora no es así, excepto en algunas ocasiones en que sí nos hacemos caso y corremos duro si hay una emergencia o hacemos lo que sea necesario. La forma como nos ven y nos perciben los demás por nuestra apariencia es, o nosotros con los demás, es fijarnos en la ropa, en la forma de hablar, en cómo hacemos algo, cómo lucimos, y eso lo hacemos, como decíamos antes, desde con los animales hasta con las plantas. Es de acuerdo a lo que cada quien ha aprendido en su vida. Si vivimos en un desierto, sabemos muchas cosas sobre el desierto y andamos más seguro. Pero si vivimos en una playa, nos puede ocurrir al contrario. Entonces, se trata de averiguar, de preguntar, de conocer, ¿verdad? Antes de decir que esto no está bien, que esto no nos gusta. Hay culturas donde las personas hablan de una determinada manera y cuando nosotros no estamos acostumbrados, podemos llegar incluso a criticarlas. Sí, porque todo depende de cómo en nuestra vida nos hemos vestido, nos han hablado, cómo lucimos, si no se parecen a nosotros. Demos un tiempo para apreciar estas diferencias, para comprenderlas y para abrirnos a nuevas experiencias, comprendiendo mejor lo que no es igual a nosotros. Incluidos, por supuesto, los animales, las plantas. Entonces uno deja de decir, ¿es feo o es bonito? ¿Qué dicen? Lo practicamos. Antes de etiquetar a alguien, pensemos, ¿es diferente? ¿Qué puedo aprender aquí? Porque generalmente cuando conocemos algo más allá de cómo luce, o cómo se peina, o cómo habla, o cómo se ve, o cómo, por ejemplo, los animales y las plantas, ¿verdad? Cómo están en su apariencia. Nos damos cuenta de que todos somos iguales. Todos somos seres vivos que quieren estar en el mundo de la mejor manera posible. Así que cuando compartimos nuestros pensamientos, cuando investigamos, cuando descubrimos cómo es en realidad esa persona o esa planta o ese animal y aprendemos mucho, generalmente estamos más satisfechos con la diferencia. Y nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, que nos equivocaríamos si no nos hubiéramos detenido al pensar sobre una persona de determinada manera. Y esto es útil, por ejemplo, para prevenir situaciones de peligro. Para eso es lo único que la rapidez mental nos ayuda. Para lo demás hay que estar más calmos, más cuidadosos. Cada uno de nosotros es responsable de corregir con mucho conocimiento, con investigación, con curiosidad, la velocidad de nuestro maravilloso cerebro cuando saca conclusiones sin tener muchos o más o mejores y precisos datos. Acordémonos cuando hagamos un comentario sobre algo o alguien que no conocemos y que no entendemos. A veces no nos damos cuenta de lo encantadora que puede ser una persona, por ejemplo, o un animalito cuando lo conocemos mejor. Por eso, porque solemos fijarnos en su aspecto externo, en su apariencia. Y las apariencias muchas veces engañan. ¿Celebramos con música? ¡Claro que sí! Peces, flores, caracoles, gatos, perros y mosquitos, zanahorias, calabazas y huevos fritos. Es bonito ser distinto, es genial no ser igual. ¡Viva la diversidad! Él, tú eres diferente a todos los que ves. Es mejor así, pues imagínate, un mundo repetido sería un mundo aburrido. Canta conmigo, hoy seremos amigos. Me da igual el color de tu piel, lo importante es lo que no se ve. Me gusta tu sonrisa y tu forma de pensar, así mi alegría y mis ganas de jugar. Somos tan distintos e iguales a la vez, queremos estar juntos y recorrer el mundo. En el mundo es bonito ser distinto, es genial no ser igual. Viva la diversidad. Aburrido. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Seguimos con nuestro tema de hoy de las apariencias engañan a partir del cuento de Merlino. ¡Ajá! Y es que siempre lo que a uno nos agrada, a otros no. Por eso necesitamos ir más allá antes de calificar a los otros. Y eso sucede con todo, como veníamos diciendo, con los animales. A veces decimos que los ratones, que las cucarachas, que... y ni siquiera sabemos el beneficio que pueden llegar a proporcionarnos. Sin ratones, por ejemplo, no habría equilibrio en ciertos sembradíos. Es así como muchos animales, es decir, bueno, casi todos, necesitan de los demás y del entorno para que haya equilibrio. Por eso, vamos a ver un ejemplo con, por ejemplo, cómo los olores que los perros no pueden soportar, para que nos demos cuenta de qué bonito, feo, agradable, desagradable, no es en la realidad así, o no es así que porque somos diferentes va a ser malo, feo o peor. Si aprendemos este concepto, el respeto entre todos será mucho más sencillo. Nos relacionaremos mejor con los demás. Y claro, podremos ser más empáticos, ¿sí? Empatía, hacernos uno con el otro, entender al otro, ponernos en sus zapatos. Oye estos ejemplos para que te asombres. Como probablemente sabes, el olfato es el sentido más desarrollado de los perros. Tienen entre 150 y 300 millones de células olfativas. Comparado con los 5 millones de nosotros los humanos, resulta fantástico. Ellos son capaces de identificar cada una de las partículas que se encuentra en el aire o en los objetos, y determinar dónde se encuentran los olores que les están llegando. Por eso no hay manera de esconderles algo de comer. Por eso, muchos son los perros que entrenamos para la búsqueda de personas desaparecidas, para búsqueda de sustancias, incluso para saber de enfermedades como la diabetes, el cáncer, etc. ¿No les parece interesantísimo? Claro que sí. Y este es un buen ejemplo porque nuestro programa no solo está dedicado a los guaguas, también está dedicado a los papis. Siempre nos viene bien una mano a la hora de aprender a educar a nuestros guaguas. Y esto no, son ejemplos interesantísimos para que los niños aprendan sobre diferencias y aprendan sobre ciencia. Y quizás guaguitas se conviertan en científicos. Los perros además tienen una memoria olfativa. Esto quiere decir que igual que nosotros reconocemos a una persona por su cara, por su rostro, ellos nos reconocen por nuestro olor. Por eso resulta fundamental que un perro desconocido nos huela antes de poder acariciarlo. O, por ejemplo, no entorpecer a dos perros que se huelen entre ellos, porque eso les hace conocerse. Eso es uno de los encantos que tiene para los perros que los saquemos a pasear. Encontrar otros perros, encontrar todo un mundo de olores distintos a los que están acostumbrados en su casa. Es muy importante cuando tienes perros que los saques de paseo. También hay muchos aromas que a ellos no les gustan. ¿Cuáles son, por ejemplo? No te lo vas a creer, pero no soportan los perfumes. Ninguno. Porque los perfumes son normalmente puro químico. Están derivados del petróleo. Ellos no los soportan. No a todos los perfumes, sin excepción. Y no solamente es por nuestros perros, a lo mejor no tienes perro, sino porque eso es puro petróleo lo que te estás agregando a tu piel, a tu cuello, en tus orejas. No es necesario agregar estas sustancias químicas. Si nosotros comemos muchos vegetales y frutas, olemos delicioso. Dependiendo de lo que comamos, vamos a oler. Así que solo con una comida saludable, nosotros podemos oler rico sin necesidad de agregarnos productos químicos. Es decir, no importa si tenemos perro o no, no es muy aconsejable usar perfumes. ¿Alguna vez has notado que cuando te perfumas, si es que tienes perro o gato, intentas abrazarlo y él te rechaza? Ya entiendes por qué lo hace. Tu fiel compañero detesta el olor de los perfumes, sin excepción. Al tratarse de productos fabricados con muchísimos compuestos químicos, los aromas son insoportables para ellos. También el motivo que lleva a los perfumes a convertirse en uno de los olores que odian los perros no es solo este, y es la misma razón que a nosotros nos lleva a adorarlos a ellos. Les genera ese efecto. ¿Por qué? Porque tapa nuestro olor. Y al tapar nuestro olor, él no nos reconoce, le cuesta mucho, y eso no le gusta. Ajá. Son un sustituto de nuestro olor corporal, y ellos nos reconocen por nuestro olor. Recuerda que si tapamos con otro distinto a nuestro olor, ellos detestan esa fragancia que les impide ese contacto profundo que les da nuestro olor. Por eso también se recomienda tampoco perfumar a las mascotas. Cuando la bañes, que tampoco lo necesitan cada tanto, si comen comida saludable, si dejan de comer comida llena de químicos, si comen mucho hueso y mucha carne cruda y comen vegetales y frutas, ellos tampoco olerán. Bueno, al menos no olerán mal. Entonces no necesitas bañarlo, porque eso les tumba la protección de su piel y hace que sean más frágiles a enfermedades. Nada con los perfumes. ¿Está bien? El olor a cítricos es otro de los aromas que a nosotros nos gusta, pero que a ellos no les gusta. Nuestros peludos compañeros no están de acuerdo con nosotros. Es más, es uno de los olores que más odian los perros. Ten cuidado con qué limpias tu hogar, porque puedes estarle haciendo daño a tu perro y no te das cuenta, y a tu gato también. Recuerda que los perros tienen un sentido del olfato 40 veces más desarrollado que nosotros. De esta forma, si para ti el olor a cítricos ya resulta intenso, imagina cómo lo huele tu perro. Es un aroma tan fuerte que puede llegar a causar irritación en las vías respiratorias de tu animalito y produce una sensación muy molesta, muy insoportable. Las frutas cítricas como el limón, la naranja, desprenden olores que no soportan los perros. Pero en las fragancias químicas como los limpiadores, con olor a limón, con olor a naranja, son peores. Esos productos concentrados emiten un olor más intenso que el de la fruta, y por eso ellos lo perciben todavía más. De esa forma, si quieres emplear un olor cítrico para evitar que tu can orine en una zona determinada del hogar, utiliza las frutas naturales y evitas poner químicos en su entorno. No le va a gustar, pero tampoco le va a hacer daño. Es limón, naranja, de verdad, verdad. El vinagre también es como con los cítricos. Es otro aroma tan fuerte que resulta insoportable para los perritos. Chile o ají, bien lejos del perrito. El chile, ají, es un alimento que debe su picor a una serie de compuestos químicos denominados o llamados, ¡ay, esta palabra me encanta! Seguro te va a encantar a ti también. Capsaicinoides, y que además le da ese olor desagradable para los perros. Por eso ellos no pueden oler esos chiles o esos ajíes directo, porque le irritamos las vías respiratorias, les pica la nariz y les da inclusive estornudos. Alcohol en ninguna de sus formas es un buen olor para nuestros perros. El alcohol antiséptico es un olor que no pueden soportar. Por eso jamás se lo apliques en su piel, como los perfumes. Si se hiere, lo más recomendable es limpiarla con agua. Si es grande, nos vamos al veterinario. Igual las bebidas alcohólicas no son aconsejables para ningún animal, y menos para tus perros o tus canes. No lo hagas, no lo hagas. Ni siquiera por algunas personas lo hacen para divertirse. Eso no es una diversión. Hacer daño a otro ser nunca será una diversión. Tampoco les gusta el esmalte de uñas, es demasiado fuerte. Para muchas personas el olor de la laca de uñas puede resultar agradable, pero los perros lo detestan. Al estar formadas por un número tan elevado de compuestos químicos, pasa lo mismo que con los perfumes. Y ahí hay una sustancia muy perjudicial, que es el formaldehído, la nitrocelulosa, el alcohol y el acetato. Son insoportables. Claro que tampoco es bueno para los humanos. Pero ya sabes, a los perros ni acercárselos. Mucho menos pintarle las uñas a los perritos. Hay quien lo hace. Diversión nunca será hacerle daño a otro ser, ¿verdad? Los quita esmaltes que se hacen para quitarse la pintura de uña forman parte de los olores que odian los perros por sus compuestos químicos. La acetona es el más molesto para ellos. Si te vas a quitar el esmalte de tus uñas, es mejor que el perrito no esté en casa, esté de paseo en ese momento. La mayoría de los químicos de los productos de limpieza no solo no les gustan, sino que son muy nocivos. Inhalarlos puede producirle irritación en las vías respiratorias y en el esófago. Todos los productos de limpieza con olores fuertes, las lejías, son desagradables y perjudiciales para nuestras mascotas. Recuerda que no les gustan los aromas cítricos, así que tampoco los productos que tienen esos olores. Esos productos también los rechazará. Intenta limpiar tu casa mientras otro miembro de la familia saca a pasear el perro para evitar convertir esta tarea en algo desagradable e incluso dañino para ellos. Otro olor que detestan los animalitos es las bolas de naftalina. Puede tener graves consecuencias. La naftalina es un pesticida. Y es peligroso que un perrito, un gatito, un animal se pueda incluso probar eso. Pueden también matarnos a nuestro perrito. Una sola bola de naftalina produce graves daños en el hígado y en el sistema nervioso central de un animal. Le da vómitos, diarrea, convulsiones y pueden morir. El consumo de más de una bolita directo lo lleva a la muerte. Así que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos a pensar en todas estas cosas, en con qué limpian en nuestra casa, en qué hacemos cuando estamos limpiando con nuestra mascota. Y, ¿por qué no? Mientras pensamos, escuchemos música para seguir hablando de las apariencias y de cómo nos podemos equivocar y de cómo lo que a uno les gusta a otro puede no gustarle. Es nuestro programa de hoy. Con el cuento del monstruo Merlino. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos

y cómo a veces nos equivocamos por esas diferencias entre todas las criaturas que vivimos en este hermoso planeta y por nuestra apariencia física, o por dinero, o por que tienes riquezas o cosas, o por el color de la piel, o por la forma de nuestra cara o de nuestro cuerpo, por cualquier cosa que no se parezca a nosotros, inclusive hasta sexual. Nos ven distinto y es cuando decimos que nos discriminan. Hay que ser cuidadosos, pensar con calma antes de hacer algún comentario o alguna crítica a quien es diferente a nosotros. La discriminación porque no tienes tal dinero o tantas cosas, o porque luces de tal manera, o porque te vistes de tal manera, o porque tienes una capacidad distinta, una diversidad funcional, motriz, nos tratan distinto. Sabemos que estamos dejando que esa parte del cerebro acostumbrada a actuar rápidamente nos gane. Lo que necesitamos que prime por encima de todas las diferencias es el amor, la razón y el corazón, para vernos iguales con todos los distintos que somos. Hay muchas formas de aprenderlo, y una de ellas pasa por no creer lo que dice la mayoría de las publicidades sobre la belleza, la felicidad, el éxito, el amor. Eso está diseñado para vender. Nosotros no tenemos por qué comprar esas publicidades, ni mucho menos creerlas. Todos los habitantes del planeta, sea como sea, cada uno de nosotros y todos los demás, merecemos respeto, cariño y profundo amor. Pensemos antes de hablar, antes de decir algo a otro sobre su diferencia, antes de actuar, defendamos a las personas que están siendo maltratadas. No quiere decir salir a pelear. Hay muchas formas de ayudar y sentir que no somos ni cómplices ni aupamos la discriminación. Todo lo contrario. Podemos intervenir para solucionar, aunque sea diciéndoselo a una persona que pueda hacer algo más que nosotros si somos guaguas. O en casa, muchas veces somos nosotros los padres los que nos reímos de una diferencia, de algo que llamamos torpeza, que llamamos distinto. Pensemos antes de hacerlo, porque le damos ese ejemplo a los guaguas. Pensemos antes de hacerlo. Y mientras pensamos, ¡música! Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Nosotros, a la hora de comer, podemos también utilizar estos conocimientos, sabiendo que porque una fruta o porque un vegetal luzca de tal o cual manera, no quiere decir nada. Quiere decir que luce de esa determinada manera. Así que probemos, comamos más abiertamente, más flexiblemente, incluyamos todos los vegetales y frutas en nuestra alimentación. Solo nos van a aportar beneficios, solo nos van a dar minerales, vitaminas y siempre nos van a hacer que pensemos con claridad y eso nos va a ayudar a la hora de detenernos frente a una diferencia y en lugar de criticar o de juzgar a otro porque es distinto a nosotros, podemos pensar con calma y podemos investigar más, hablar, comprender, reconocer, respetar y amar. ¿Qué les parece? Entonces, nada de azúcares, dulces, ni golosinas, y eso sí incluye las gaseosas. Hay familias que almuerzan con gaseosas, desayunan con gaseosas o meriendan con gaseosas. No son necesarias en nuestra vida, al contrario, aunque ustedes no lo crean, nos alteran el sistema nervioso, luego no podemos dormir bien y por supuesto eso nos hace al otro día que estemos cansados y que no podamos estudiar con toda nuestra inteligencia. Así que ya saben, vegetales y frutas más, siempre crudos, siempre mejor y muy pocas golosinas. Si pudieran quitarlas todas sería ideal. Nos despedimos. Este es el mes de enero y es el resultado de toda la basura que producimos en el mes de diciembre. Es uno de los meses en que más basura se produce en el mundo. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué metas tenemos para este próximo año? ¿Qué vamos a hacer